cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, como siempre en radioesperantia.com, disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio, que puedes escuchar en varias modalidades, ya sabes, como siempre, a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, a través de tu dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, etcétera. Si te has descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, a través de también las 19, 20, 22 emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas, emisoras clásicas de FM. Y si todavía no tienes suficiente, pues te damos la oportunidad de descargarte completo el podcast una vez que lo terminemos. Si no puedes llegar a los directos o tu ubicación pues no te permite pues estar cerquita de un reproductor o de un móvil. Pues nada, comenzamos. Hoy es jueves 21 de mayo. Hay que ver cómo pasa el tiempo, disfrutando como siempre con la música. Y este año está saliendo algo pues que impresionante. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos desde aquí. Y tal como te anunciábamos ayer, pues estaba pensando, ¿empiezo con ellos? ¿No empiezo? Porque realmente el disco no lo han lanzado todavía. Lo están vendiendo así como en una página ellos mismos, te venden vídeos, te venden gorras, te venden camisetas. El disco es una pasada y además he estado leyéndome la historia y prácticamente llevan un año y medio grabándolo porque mezclan los videoclips, son pues mezcla de lo que graban en estudio con lo que hacen en los directos. Incluso pues en uno de ellos me he fijado que pone Soria Spain del año pasado. Qué envidia haber estado en Soria en ese concierto. Y a quién me refiero, a Brooklyn Funk Essentials, que sacan su quinto trabajo de estudio, espectacular para mí. Ya te digo que no lo tengo completo, tengo cuatro temas que he ido pillando de aquí y de allá, YouTube, esto, lo otro. Y me han encantado, o sea, que el resto del álbum tiene que ser una pasada. Y decía, ¿lo presento? ¿No lo presento? Pues venga, sí que lo presento, ya está. A lo mejor lo representamos, que no es representar como una obra de teatro, sino pues presentar de nuevo cuando ya tengamos el disco completo, que será, si estos cuatro temas son espectaculares, pues imagínate los pues nueve que quedan, me parece que son 13 en total, según comentan. Es una banda, lógicamente, neoyorquina, un barrio de Londres. Está compuesto por músicos de un montón de lugares. Reino Unido, Surinam, Suecia. De ahí es el líder, Lars Kronlund, Lati Kronlund, que es el bajista y un poco el que corta el bacalao. Y bueno, que mejor que lo escuches. Voy a intentar no decirte mucho, que lo escuches de principio a fin y lo disfrutes pues en plenitud. A mí, de los cuatro temas que he escuchado de este disco, el que a mí me gusta es con el que vamos a empezar, Unique, y el disco, que no te lo he dicho, se llama Funk Ain't Over, que es slang, que significa pues el funk no está acabado, digamos, ¿no? Ain't pues sería pues no es, y over, así, O-V-A, pues el acrónimo, digamos, o la contracción de Over. Así pues, comenzamos. Unique, nuevo trabajo, quinto de Brooklyn Funk Essentials, neoyorquinos, norteamericanos. Que lo disfrutes, que es una delicia. Tiene de todo, de verdad. We'll be right back. Tova, quinto álbum que estrenan estos días, o no lo estrenan, no sé. Está en preventa en su página, si entras en el post, pues puedes pinchar el enlace y ahí pues está en preventa, puedes comprar gorras, camisetas, instrumentos, ropa, una barbaridad de cosas. Y el disco, por supuesto, y todos los vídeos. Lo están montando ellos mismos, vendiéndolo, y no les va nada, nada mal. Este es el tema que más me gusta de los cuatro que tengo. Unique, que no tengo completo el disco, como te he dicho. Funky, Fun Ain't Over. El funky no está acabado. Este es un teclista espectacular. referente del post-bop, que sería como una mezcla de los estilos del jazz que se hacía antes, pues agrupados en el post-bop, que es un estilo nuevo que agrupa otros. Es neoyorquino, como en Brooklyn Funk Essentials, se llama Mark Curry. Ya verás qué pasada este nuevo disco que estrena también, Beehive. Excepcional teclista, también neoyorquino, que aunque es un claro exponente del post-bop, como te comentamos al principio, ha estado pues alternando estilos y bueno, ha tocado con Dizzy Gillespie, Betty Carter o gente más R&B, como por ejemplo Erykah Badu, Michelle Ndegousello, Lauryn Hill, Jackie McLaren, etcétera. Un verdadero virtuoso que presenta el nuevo disco, que es una delicia. Te digo, lo he escuchado, me llegó cuando estaba preparando el programa y digo, esto es una delicia. Se llama Roads Ahead, el volumen 2. Estrena estos días el teclista Mark Kelly. Verdadero virtuoso de las teclas. Un comienzo espectacular neoyorquino en el programa de hoy con Brooklyn Funk Essential y Mark Curry. Y nos vamos un poco más al noroeste, porque hay un Fíjate, estoy viendo, no sé si es de Detroit o otro pedazo de teclista, Nate Harrison, que tiene un nuevo álbum, Shade of Snake. Y aquí con su amigo Dave Koff. Otra edición de este grandísimo álbum. Of Nate, precisamente te lo presentamos ayer, este pedazo de disco, este discazo de Nate Harrison, fantástico teclista que, aunque había estudiado algo de música en Michigan, que creo que es su localidad natal, pues realmente aprendió en los Marines, ¿sí? Ahí se metió en la banda, era de las fuerzas especiales, sobre todo de en unidades de rescate y salvamento, tanto militares como civiles. Después salió, empezó una carrera, se desmotivó un poquito hasta que llegó Dave Koff, que le convenció para que le produjera su disco. Y desde entonces pues deben ser muy buenos amigos, porque el saxo que escuchas de fondo es el de Dave Koff, la guitarra es la del alemán Nils. Un montón de colaboraciones aquí en este pedazo de disco. Lynn Rountree también toca la trompeta. Nate Harrison hace lo propio en el disco de Lynn Rountree, que presentábamos hace 2 días. Como llevamos esta semana de presentaciones. Y lo que escucha es Lynn Park. Hay que ver cómo toca Nate Harrison, que va mejorando trabajo tras trabajo. Pues estamos encantadísimos de compartir contigo un día más este tiempo de radio, aquí juntitos tú y yo, disfrutando de toda esta selección musical, que espero y deseo que sea de tu agrado y que la disfrutes, pues tanto como nosotros. Aquí ya sabes que lo que pretendemos es eso, pasar un buen rato con música, como diría el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, música que nos gusta a todos. Seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. En este 2015, Seven de Konya 2. Es de Cleveland, Ohio, vocalista de estas fantásticas, excepcionales. Y este tema concretamente, que se sale un poco de la tónica general del disco, me ha encantado, se llama Gone. ¡Qué maravilla! ¡Qué sonidito! Además suena, como puedes apreciar, bastante diferente. Ya te lo presentábamos ayer, el saxofonista Gary Palmer, neoyorquino también, que tiene nuevo trabajo. Esto se llama Stay With Me. Sobre todo, intenta apreciar casi pues de la mitad al final pues los coros que le hacen otros saxos, que seguramente los tocará él en estudio, que queda el conjunto pues espectacular. Thank you. jazz cristiano o jazz gospel. Gary Palmer, perfecto este pedazo de disco que se llama Leave Me Aged, que también está en estos días. Este saxofonista neoyorquino. Seguimos. I hope y'all know where we at right now. You know who this is. This is Q Toronto and that funk. Tearing it up. We gonna put some of this in your trunk now. You know how we do. Y'all ready? Come on, let's get it. Checking out the sun, grinding down the sand, Mediterranean style, as you know. At Funk, un pedazo de banda. Warm Up. Un temazo que no me he encontrado en los discos de Ad Funk, sino en un recopilatorio así bastante curioso que se llama The Islanders Ultra Sound Verde. Menudo sonidito. Ad Funk, One Up. Estoy escuchando Confusión aquí, como siempre, cada noche de entre las 11 y las 12 en directo, una hora menos en Canarias, o en el resto de la programación de Radio Esperantia junto a el resto de los compañeros que vamos haciendo reemisiones de los programas. Así que si no son entre las 11 y las 12 de la noche, pues son las 4 de la mañana o las 7 de la tarde, pues dirás, ¿qué hacemos aquí? Las 7 no, porque está a esa hora el amigo Jesús Hurtado. A las 7 de la mañana, vamos. Que si te encuentras y este tío ha bebido, pues no, simplemente que hay remisiones. Y el podcast, ya sabes, te vas a ir a radioesperantia.com, te vas al menú, programas, música, confusión, y ahí pues en podcast te encontrarás con este 532 o 33. Pues seguimos. También presenta disco otro pedazo de saxofonista, en el que este caso nos llega de Italia, Rocco Ventrella, que tiene nuevo trabajo llamado Say Goodbye. Another Time, nuevo disco de Rocco Ventrella, pedazo de saxofonista italiano, y lo que escucha Say Goodbye. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ya nos quedan solo 25 minutos, hemos atravesado el Ecuador y prácticamente, si quieres que te diga la verdad, ni me he enterado. El tiempo pasa muy rápido, en confusión. No sé si será demasiado bueno o demasiado malo, supongo que será cuestión de gustos. Pero bueno, es algo, un indicio de que este tiempo lo disfrutamos plenamente. Continuamos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Baila o muere, la música del nuevo trabajo de los neoyorquinos Brooklyn Funk Essential, que te estaba presentando hoy, de ese pedazo de álbum Funk Ain't Over. El funk no está acabado, es la traducción en slang. que en Nueva York se usa muchísimo. Terminaremos precisamente con otro tema de ellos que también me encanta, de esta banda que está liderada por un sueco, Lars Lati Kronlund, que es el que toca el bajo, director de orquesta, bueno, hace maravilla. Funkin' Tova, lo que escuchas, Dance or Die, Brooklyn, Funk Essential aquí en Confusión, y empezando a hacer los planes para la despedida, porque nos quedan ya pues 20 minutitos. Nos vamos con un, fíjate, yo no lo sabía, creía que era un norteamericano, pero es panameño, Billy Cobham, pedazo de batería, tocado con Josh Benson, Stanley Tarrantine, un virtuoso que además también aprendió a tocar la batería en los Marines. Radioactive, un pedazo de disco que es una delicia, que acabo de estrenar estos días. Que se llama Spectrum 40 Live, una hora en directo de este fantástico batería. Lo hemos puesto muchísimas veces aquí en Confusión y lo seguiremos proponiendo porque suena de vicio. Billy Cobham, que es panameño porque nació en Panamá, esto es de perogrullo, pero yo pensaba que como había vivido un montón de tiempo en Estados Unidos pues ya tendría la nacionalidad americana, pero no, tiene la nacionalidad panameña, tocando con Stanley Tarrantine, Josh Benson, por ejemplo, y bueno, de lo mejorcito. Y aprendí a tocar la batería precisamente en los Marines. Estuve ahí en el ejército Y ahí empezó a destacar, hasta que empezó a dar el salto a otros grupos. Cuando, pues, en la época estaban formándose, pues, las bandas que empezaron a electrificar el jazz, Chick Corea, pues, Stanley Turrentine, George Benson, Miles Davis, un poco, pues, encabezándolos a todos. Una época fantástica, y bueno, que tampoco tenemos nada que envidiar en esta, porque está haciendo una música impresionante, como puedes apreciar por lo que escuchas de Billy Cobham. Pedazo de fenómeno la batería. Radioactive, Spectrum for Live, pedazo de álbum. Esto es Confusión, y ya sabes que nos puedes escuchar en directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en las remisiones de la programación. Y también, pues, en el podcast, si quieres ir a buscarlo directamente, te vas a radioesperantia.com y ahí en buscas en el menú, pones programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás, pues, 532 o 33 con este. Bueno, un montonazo. Y luego de ahí ya te lo puedes descargar para escucharlos en tu reproductor de podcast o de MP3 favorito, y a disfrutarlo. Billy Cobham, Radio Active. Seguimos, que esto todavía no termina. Sí. You see, we're in the middle. But it says. See, no, it's not good. No, of course not. But this one, the microphone is good. But where do you go? We'll be right back. pasado a lo que hace May Sivan. Kinky es el Daktari Child Rework, lo que escuchas, una delicia, como puedes apreciar. Esto es New Jazz, Futa Jazz. Música muy bien hecha. Hay cositas de estas que te suenan como muy repetitivas. Pero luego empiezas a escucharlo y dices, pues eso aquí hay un curro que no veas de producción. May Sivan. King Geeks Daktari Child Rework. Y los planes que hemos hecho, pues son los siguientes. Escuchamos un indicativo, nos vamos con Solar Sides. Y ya, pues el cierre, pues como empezamos, con un tema de Brooklyn Fan Essentials en su álbum Funkin' Auba. Pues esos son los planes que, ya ves, te comentamos sin ningún problema. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. engaña el comienzo de este tema de Solar Sides. Vicky's Big's Walk. El trabajo de Vic. Con K. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la edición de este jueves 21 de mayo. Ya sabes que el podcast completito lo tienes en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programa, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás este y todos los anteriores. Nosotros volvemos mañana viernes para cerrar la semana. Y espero y deseo que lo hayas pasado muy bien desde la realización y presentación. Recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos en 23 horas. Que esta sí que cuenta la del programa. Y nada, ser felices. Blast It es el tema que será nuestro programa, que también pertenece a este Funk Ain't Over, nuevo trabajo de Brooklyn Funk Essentials que te estamos presentando el día de hoy. Bye bye, a ser felices. Mañana más. You got to go through it if you wanna get past it.